Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les acompaña Jordi Minango y como siempre estamos escuchando la mejor música nacional, esta música que tanto nos gusta. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o si no en www.radiocc.com o también por TuneIn. Y en esta ocasión nos encontramos con nuestra artista invitada. Ella es Lorita Pachacama. Buenas tardes, Lorita, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes a todo mi querido público. Buenas tardes, Jordicito. Aquí un eterno agradecimiento a la Casa de la Cultura y en especial a ti, Jordicito, por esa gran invitación. Lorita Pachacama, tenemos temitas como lo son El Hijo Ingrato y El Día que Yo Muera. Temitas que han dado de qué hablar en estos últimos tiempos. Bueno, sí, han pegado durísimo. En 2 meses vi mi muro, estuve ya casi con 4,000 visitas en el temita El Día que Yo Me Muera. Y atrasito le sigue El Hijo Ingrato. Temitas musicales que gustan, temitas musicales que a la gente encanta. ¿En qué se inspiró Glorita Pachacama para escribir El Hijo Ingrato? Bueno, sí, pasa que un hijo mío se graduó de 18 años de bachillerato y se enamoró de una chica que tenía 3 hijitos varones. Y mi hijo se enamoró hasta el fondo del alma y cogió y se fue, me dejó, y yo pensé que yo ya me iba a morir sin mi hijo. Entonces de ahí me nace hacerle la canción El Hijo Ingrato. Por eso le digo, pero cuando él regrese, irá a verme en la tumba. El amor loco dura poco, dicen la gente. ¿Pasó eso con su hijo o no pasó eso? Sí, ni 8 días ya vino y me dijo, tome la llave, mami, deme trayendo, por favor, pero que no le vea, y el nombre no le quiero nombrar a la chica, que no le vea ya, deme trayendo mi ropa, trae, mijito, la llave. Yo volé, no pensé 2 veces. Una madre siempre está apoyando a sus hijos, una madre es algo incondicional. Bueno, sí, aún más una madre como Glorita Pachacama, que ha luchado para sacarles adelante a mis hijos. Yo soy muy sencilla, como me ve, Lloricito. He trabajado de lo que sea, pero menos he robado, eso sí no me ha gustado nunca. Y de ahí tampoco de cargadora no me he ido, pero sí he trabajado de todo para sacarles en adelante a mis hijos, una madre sola como yo y hasta hoy. Una mujer que viene con alegría, una mujer que nos trae la música ecuatoriana que tanto nos gusta. ¡Claro que sí! Un consejo a las mujeres, no tiene que echarse a perder, no tiene que llorar, ni mucho menos. Tenemos que ser ñeques las mujeres. Yo soy chofer. Trabajo de chofer, también soy gerente de una compañía. Y bueno, pues la vida me ha sonreído bien bonito después de tanto sufrimiento. Hoy sonrío de oreja a oreja. Una petición, Glorita, ¿qué le parece si la siguiente canción le dedicamos a mi mamita Mercedes Minango, que estuvo de cumpleaños? A ella, que esta canción que tanto le gusta. ¡Qué lindo! Un fuerte saludo para mi querida amiguita Mercedes Minango, y quisiera cuando tenga una fiestita que me haga la invitación y le voy a ir a cantar en vivo y en directo con todo mi corazón y mi cariño, porque soy una madre también como usted, mi querida amiguita, y lo voy a deleitarle con el temita de Hijo Ingrato. Con mucho cariño para ti, mi amor. Para todos los hijos ingratos de Ecuador y del mundo entero, así les canta Lorita Pachacama. Para ti, madre sufrida, triste quedó la madre mirando a su hijo ingrato. Qué triste quedó la madre mirando a su hijo ingrato, que abandonando a sus padres se fue a buscar su destino. Se fue una noche tan triste, sin luz de luna ni estrella. Continuamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, y escuchemos en vivo a Glorita Pachacama, la ciclón de la música nacional. Todos los hijos somos ingratos en algún momento, ¿sí o no, Glorita Pachacama? Esperemos que cambiemos los hijos ingratos a gratos, porque de verdad, solo en vida, yo ya no lo tengo a mi madre, pero qué triste no tener con quién contar las penas o las alegrías. Les cuento que es muy triste. Entonces, hoy que vivimos, valoremos, hoy que la tenemos, hagámosle una fiesta, hagámosle sonreír, daremosle una florcita, aunque sea encontrada por ahí en un llanito, en un potrero, para que la madre se sienta feliz. En muchas ocasiones vemos, Glorita, que la mamita no se la valora, no se le da el amor que corresponde. Y en muchas ocasiones vemos que las mamitas son desechadas luego de haber dado tanto por sus hijos y esposo. Es que eso es terrible. Yo les comparto un pequeño sentimiento mío como persona, yo personal, ¿no? Eso es horrible. Hijos míos, cuiden a sus madres, no les dejen en un asilo. Dios bendice cuando uno es bueno. Yo recuerdo, yo fui buena con mi madre, no me di a lavar nunca. Y hoy tengo muchas bendiciones por ese don de hija que tuve yo con mi madre. Fui muy generosa, le sacaba a la calle, y uno de joven, usted sabe, Jordicito, uno es bien bonito, ¿no? Más feito que usted. Somos bonitos de joven. Y yo le abrazaba a mi mami, le hacía cruzar la calle cogidita de la mano como novio. Entonces, eso ha sido muy bueno, un mensaje grande. Eso ha sido muy bueno, porque Dios le triplica las bendiciones cuando uno es así con la madre. En ocasiones decimos la mamá esto, la mamá este otro. Sin embargo, llegará ese momento en que ya no haya quien nos hable, quien nos diga hijo esto, hijo el otro, no, Glorita Pachacama. Ya para qué decir, pues me hace falta, si en vida me molestó, en vida me estorbó. Ya no, pues de muerto ya dejémosle que descanse en paz. Yo como les digo a mis hijos, hoy en vida quiero una caricia, hoy en vida quiero un te quiero, mami. Entren, visítenme, díganme, mami, cómo le fue, cómo amaneció. Ya de muerto pueden botarme hasta el machángara, así hablando chabacanamente, ¿no? Porque ya el muerto no necesita nada, ni cuatro tablas, nada. En vida valoremos a nuestra mamita Glorita. Y estoy seguro que con esta canción el público llora, el público entona su canción, ¿sí o no? Sí, sí, la gente sí ha llorado, me han llamado, gracias a Dios, por eso me estoy haciéndome media popular, no digo bastante, no, media popular porque me han llamado de distintas partes del Ecuador, gracias a mi Dios, y he estado ahí y me preguntan cómo se inspiró, cómo hizo. Digo, tiene que cerrar los ojos y pensar de la vida real lo que le está sucediendo y le sale la canción fácil. Y unida del hijo ingrato tenemos la canción El día que yo me muera. Infaltable seguramente cuando está cantando en vivo, ¿no, Glorita Pachacama? Bueno, sí, El día que yo me muera lo hice porque la anécdota de mi vida es muy triste. Yo me fui de la casa a los 8 añitos. Entonces, usted sabe, uno de joven se tropieza, ¿no? A veces se va por el camino que no debe ir. Pero a veces los familiares, ¿qué le hacen? Un ladito por ese pasado. Entonces, por eso yo en la segunda estrofa yo les digo, del día que yo me muera, les digo que a mi familia les pido que perdonen mis errores. Siempre les tuve cariño, nunca se olviden de mí. Les canto. Y esta canción es bonita porque cuando uno muere dicen, sí, era una buena persona, una cosa, otra cosa, pero no se acuerdan cómo a uno le trataron en vida. Exacto, o sea, qué penoso es no saber qué dicen cuando ya muere uno, dicen... Buenito era, alhaja era. ¿Y por qué en vida cuando un vecino está caído, enfermo, algo le pasó? ¿Por qué no tenemos ese corazón agradable de irnos y decirle, vecinito, qué le pasó? Levántese, aunque sea, llévale una librita de azúcar, yo qué sé, ¿no? Entonces ahí se ve el corazón humano, el corazón generoso. Valorar en vida, no importa que sea solo familia, sino que no importa que sea solo un vecino. Ahí, incluso yo les digo a mis hijos, así sea un enemigo, toca ayudarle. Y el mundo da vueltas y seguramente no nos gustaría que nos traten a nosotros, tal vez como tratamos a otra persona, con desinterés, sin cariño. Exacto, lógico, es como por ejemplo, dicen no, manos que dan reciben, y es verdad, yo estuve en el hospital hace unos 4 meses, será. Pero para qué, Diosito lindo... Mis compañeros del gremio no me dejaron abandonada. Yo vivo eternamente agradecida, sí, soy brava, mil disculpas, los digo en el público. Soy brava, rebelde, pero trabajo muy bien por el lado derecho, no soy gerente. Sí, sí, soy media rebelde porque llevar a 32 varones. Imagínese, Gabriel. Si soy media mansita no me van a obedecer, entonces tengo que ser fuerte. Gracias a Dios ellos, pero cuando me han visto enferma no me dejan, no me dejan, que Diosito les bendiga. Ellos, aunque un granito de arena tenga G1 y vaya a curarse, Dios le pague. Y es bueno saber esto, conocer que Glorita Pachacama es una guerrera, que luego de una caída en la salud no se dejó y sigue con lo que a ella le gusta, con lo que le motiva, la música ecuatoriana. No, sí, yo ya tengo hecho, ya está escrito un temita que se va a titular... Esta maldita enfermedad, o sea, es porque yo tuve una enfermedad, pero gracias a Dios me tiene con vida. Y hace años los doctores me dijeron que yo sufría de cáncer. Y no, todos los doctores me dicen, no, usted no ha tenido cáncer, no sé qué tendría. Pero yo ya lo tengo escrito, ese tema ya está. Cheo Santa María, saludándole mucho, muchas gracias. Cheo Santa María ya está haciéndole ya la melodía. Y vemos que Glorita es una de las pocas artistas que tiene bastantes temas inéditos, o sea, Glorita le pasa una historia, la escribe y sobre todo la canta con mucho sentimiento. Pero claro, mi querido Jordi, por ejemplo, ahorita que usted me dé esta gran amistad, yo puedo hacerle un temita dedicado a usted, porque Dios me da ese talento grande, ¿no? Y lamento mucho no haberle, ¿cómo le digo?, utilizado ese talento que Dios me ha dado en mi gran juventud. Claro, no me creo vieja ni joven, no. Pero digo yo, porque desde hace años atrás yo tenía escrito unos temas muy hermosos. Hay un tema, también ya lo tengo, ese tema que dice, tú has llegado a consolar mis penas, tú has venido mi llanto a calmar. A tu lado, amor tan lindo y bueno, hasta mi alma halló felicidad. Eso lo hice por un señor que era mi dueño de casa. Lamentablemente yo me casé con él, o sea, no porque me casé, sino que Dios me la quitó, enviudé hace 15 años y por él lo hice este tema que le acabo de interpretar recién, y es muy bonito y qué lindo que es, ¿no?, un artista nacional hacerse conocer con letritas inéditas. Sí, porque pocos son los artistas que salen con temas inéditos, y vemos que Glorita no salió al inicio con un cover, sino que salió con temitas inéditos de ella. Sí, yo nací con temas inéditos. Yo, cuando yo estudié unos 2 años como para artista ya, me gustaban las pistas de Azucena Aymara, y como el cuerpo me prestaba también, dije yo voy a cantar las melodías de Azucenita Aymara, y cantaba las de ella, y luego dije no, yo tengo que ser la original Glorita Pachacama con mis temas, tengo que ser talentosa. Y precisamente seguimos con la música que tanto nos gusta, seguimos en vivo junto a Glorita Pachacama, y se viene a continuación el tema El Día Que Yo Me Muera. El día que yo me muera, no me pongan flores, y tampoco me lloren. En vida es todo. Te lo dice Glorita Pachacama. Para toda mi linda gente de Ecuador y del mundo entero, así les canta. Todas las penas que me ha causado. temas de envidia, temas que nos hacen suspirar, temas que nos dejan pensando, porque prácticamente la letra de esta canción nos cuenta una realidad que seguramente pasa día a día. Claro que sí, mi querido Jordi, sí es verdad, a todos nos pasa y nos llegará ese momento. Y bueno, pues en vida es todo. Bueno, yo soy una mujer que vengo sufriendo desde mi niñez, ¿no? Y por eso le digo al panteonero, señor panteonero, concédame una tumba. Quiero descansar en paz. Quiero olvidar todas las penas que me ha causado este mundo. Y bueno, yo voy a llorar, me perdona, Jordicito, pero voy a ser valiente ya. Temas que nos hacen suspirar, y seguramente Glorita Pachacama ha hecho llorar a su público con estas canciones. Bueno, sí, he tenido anécdotas que sí he llorado, y mis hijas me dicen, mami, ¿usted cómo puede cantar? Y yo, si canto, y yo bien lloro o bien canto. Digo, bueno, ahí lo doy, porque el sentimiento me nace del corazón y a veces he llorado en las tarimas. Y tenemos a Glorita Pachacama, la ciclón de la música nacional. ¿Cómo nace este apelativo tan llamativo? Bueno, sí, me puse la ciclón porque la verdad al comienzo yo no cantaba tan bien, ¿no? Y la gente me pedía que cante, me contrataban, Dios le pague, que mi Dios les bendiga. Y por eso me puse la ciclón de la música popular, porque la verdad a la gente le encanta la música de Glorita Pachacama, la cicloncita. Tenemos temitas como Chiquisaca, hace bailar a la gente, Glorita, la vamos a ver algo. Sí, claro. Bueno, el Chiquisaca lo hice. Es un temita cover, pero es muy bonito, alegre. Lo hice para que todas las chicas mediten y bueno, pues que el Chiquisaca no hace nada bueno, ¿no? Guauasaca, cuidadito con el Chiquisaca. Y a veces, bueno, hay una estrofita que yo cuando canto le digo, yo solamente quise bailar contigo. Y tú, ya me pedías mi Chiquisac. Claro, exacto, por una copita el otro día hecho pedazos. Florita, ya retornando a su carrera musical, cuéntenos, ¿hace qué tiempo ya está profesionalmente usted en la música ecuatoriana? Bueno, sí, para mí profesionalmente diría que yo estuve hace años atrás, pero digo profesionalmente porque yo empecé con temitas inéditos. Y lo dejé ahí porque la verdad ya me puse a trabajar en otras cosas. Y luego retomé porque ya como llevo a cargo mío una compañía de taxis, como ya lo había contado, entonces mucha difamación, ¿no? Usted más o menos ya se imaginará. Y ahí es lo que me nace otra vez la inspiración de hacerlo, la música, y digo, no. Yo tengo que ser la Glorita Pachacama original. Voy a retomar mi música y voy a seguir de largo, hasta cuando Diosito me preste los buenos pulmones de esa buena voz y retome con más fuerza que antes. ¿Y cómo hace Glorita Pachacama para compaginar lo que es su vida artística musical con su trabajo? Porque seguramente habrá invitaciones o presentaciones que se mezclen o se crucen con su, que se crucen con el horario de su trabajo. Bueno, sí, Dios ha sido bueno hasta para mi tiempo, le cuento, Jordicito. Le prometo, hasta para mi tiempo. Y bueno, pues la palabra lo dice, bien dicha, ¿no? Dios da tiempo para todo y es una gran verdad. Yo me doy tiempo para todo, hasta para enojarme con mis compañeros. Y salimos de la televisión prácticamente con dos temitas musicales como lo son El Hijo Ingrato y El Día Que Yo Me Muera. Sí, muchas gracias. Un fuerte saludo a Félix, a todos los señores que conforman Teleandina Canal 23, que me abrieron las puertas, y soy mimada también en Teleandina. Y bueno, gracias a Dios, Jordicito, así como tú me recibiste aquí con todos tus brazos abiertos, tu corazoncito, que Dios te colme de muchas bendiciones. ¿A dónde que va la cicloncita? Es bien recibida de verdad. Ayer estuve en el Canal 47, allá en La Tacunga. Fui, me perdí del Canal 47, pago, voy a caer en el 49. Le prometo, vea, son tremendas bendiciones. Yo estuve enojado con el señor ya del Canal 47. Y le digo a mi hijo, le digo a mi hijito, ya no me contesta el celular. Pero vamos, digo, preguntando. Tag, me dicen unas señoras, me dicen, queda yacito el canal. Y no ha sido al canal que yo me iba, ha sido de otro canal, el 49. Y pasa que golpeó las puertas 6:15 de la mañana. Sí, muy buenos días. Le digo, muy buenos días, mi señor. Digo, estoy buscando un canal que fui invitada, pero no sé si es aquí. Me dice, entre, siéntese, qué linda gente, Dios le pague. Sí, me abrió la puerta un canal más, pero sin querer, queriendo. Son tremendas bendiciones. Fui por el canal 47 y me recibe el 49. Luego el señor del canal 47 estaba que me timbraba, que vaya. voy, y gracias Dios mío, en los dos canales, bien recibida, Glorita Pachacama. Y principalmente agradecer a Dios, porque como dicen, las cosas por algo pasan, y en esta ocasión Glorita llegó a otro canal donde le abrieron las puertas. Digo, esta cicloncita ha nacido con la estrella ya en la corona, dijo. Miren, después de tantas tempestades que pasó tu madre, ahora es muy bendecida, porque a donde que va es bien recibida. De verdad, no me alabo. Tengo una de fotos ahí en mi celu que todo mundo se toma conmigo, y para mí eso es un orgullo y es una tremenda bendición. Yo siento que son bendiciones de mi Dios. Y ahora sí, amigas y amigos, para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos un mix con las mejores canciones de Glorita Pachacama. A continuación, no se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Corazón herido y llorando sin consuelo, por el hijo tan ingrato. Pero cuando él regrese y vuelva arrepentido, cuando no encuentre a su madre, irá y orará su tumba. Cuando no encuentre a su madre, irá y orará su tumba. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Retornamos, amigas y amigos, aquí en esta segunda parte de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango y nuestra artista invitada, Glorita Pachacama. Y bueno, Glorita, estuvimos escuchando sus mejores canciones, cantando. ¿Qué es lo más duro que se ha presentado hasta el momento en su vida artística, musical? Bueno, le digo y le soy honesta, duro casi nada, porque soy una mujer bien guerrera. Solo me ha faltado ser varón. Nada más, solo me falta alguna cosita para ser varón. ¿Cómo ha sido eso de ir al campo musical, Glorita? ¿En algún momento se imaginó tener ese público que tanto la ovaciona? Bueno, ahí sí, para serle sincera, no me imaginé. Nunca me imaginé esto. Pero bueno, lo mando un cordial saludo a Marvin, Cheo Santa María y a Germaín de la Fuente. Ellos han sido para mí, después de Dios, también un tremendo pilar últimamente, ¿no? En estos últimos meses. Mi Dios me las bendiga, Pati y Alexandra. Ellos han estado llevándome, como se dice, de la mano. Y bueno, pues yo siempre soy una mujer guerrera. No me pongo la noche a pensar y digo, no, pues toda la vida no me voy a dejar allí, solamente que me jalen de la mano Marvin. Tengo que hacerlo también sola y ya estoy empezando a caminar sola. Tal vez los hijos de Glorita Pachacama supusieron y dijeron, mami, ¿cómo usted va a estar cantando? Bueno, le digo, mis hijos respetan todo. Por ejemplo, yo cuando aún no era chofer, casi maté a 3 personas. Yo sin saber aprendí así sorpresivamente a manejar una camioneta. Como no sabía en qué marcha se pone para encender el auto, yo que le prendí y la camioneta voló. Y unos 3 señores estaban allá y los pobrecitos volaron. Y bueno, pues así he aprendido todas las cosas casi solo con la ayuda de mi Dios. Pero es bueno saber que Glorita Pachacama tiene el apoyo de sus hijos, porque en muchas ocasiones la familia no le apoya a la artista ecuatoriana. No le apoyan, pero uno tiene que ser valiente. Por ejemplo, cuando yo empecé a cantar más antes, le cuento de unos 30 años, y había un hermano que me decía, ay, que cómo vas a cantar, que con los hijos, que ya estás vieja. Y yo me sentía mal, de verdad, y hoy ya no me siento mal. Hoy día me siento contenta, feliz con lo que Dios me ha hecho que sea, y no me importa de lo que me diga, y sigo en adelante. Es bueno saber esto, porque pueda que ahora su hermano se sorprenda y diga, ¿por qué no apoyé a mi hermana cuando me dijo que iba a cantar? Ay, Dios mío, ya le canté, y justo le canté un tema que dice Don Mario. Y mi hermano se sorprendió. O sea, todo el público que ya sabe que me han visto en Tele Andina, que cante. Me puse a cantar. Y la sorpresa del que sale el tema, Don Mario, tráigame dos cervezas. Mi hermano se queda estupefacto y se acerca y me dice, oye, me dice, qué bonito que cantas, me dice, no te creo que has retornado al mundo artístico. Le dije, sí, hermano, retomé, les guste o no les guste, pero a mí me encanta y lo voy a hacer con mucho cariño, le respondí. Y es bueno conocer esto, saber que Glorita Pachacama da algo nuevo a su público ecuatoriano, algo que antes no se ha escuchado. Sí, claro, a la gente le encanta algo nuevo. Por ejemplo, ya está sonando El Hijo Ingrato, El Día Que Yo Me Muera en Tele Andina, está sonando ya como 5 meses, creo. Pero ahora que saqué el temita El Negro del Alma, el Chiquisaca, uy, la gente corea, baila, se ríe. Sí, muy bonito, muy lindo, me siento orgullosa. Glorita, hasta el momento en este primer volumen que ya lo tienes físicamente, ¿cuál sería su tema bandera? El tema bandera es El Día Que Yo Me Muera. Como le conté en Nantitos, cuando yo saqué a redes sociales ya el video, mandé a Tele Andina, en 3 meses yo ya tenía como 4,000 visitas. Sí, gracias a la gente, primero a mi Dios. Y de ahí estaba con 2,000 no sé cuánto, llegaba ya casi a 3,000 el temita El Hijo Ingrato, sino que está en el muro de Mario. En muchas ocasiones los artistas nacen con algo inédito, sin embargo no pega tanto y vemos que es algo diferente con Glorita Pachacama. Tiene 2 temas que están sonando en la actualidad. Bueno, sí, es que yo también me pongo pilas, Jorgito. En las presentaciones yo no canto, no sin antes de expresarme por qué lo hice El Día Que Yo Me Muera o el temita El Hijo Ingrato. Entonces como que le hago entender a la gente por qué le transmito El Día Que Yo Me Muera y por qué saqué para transmitirles al público El Hijo Ingrato. Entonces la gente como que se graba y les llega a gustar y me han llamado. Una vez me llamaron de Estados Unidos, de España, llorando. Había sido la 1 de la mañana aquí en Ecuador y allá no sé qué hora sería. La sorpresa, yo pensé, como soy gerente, yo pensé que uno de mis compañeros se accidentaron. Y dije, chuta, ya les pasó algo a mis compañeros. ¿Qué hago si contesto o no contesto? Y como nunca les voto a ellos, son mis hijos también. Me levanté medio con pereza y prendí el celular y digo, aló, buenos días. Y llorando, ver a la gente, de verdad, lloraba bastante de gente. Yo les escuchaba en el teléfono, que cómo va a sacar ese tema, qué bonito, señora, nos va a matar, queremos traerle. Me estaban pagando 3,000 euros para irme y no me fui por floja. Y si en algún momento a Glorita Pachacama nuevamente le llega la oportunidad, arma sus maletas y se va al exterior, ¿o no? Sí, hay otra oportunidad, yo sí me voy. Es que no me fui porque le cuento, como yo, toda mi vida ha sido mis hijos. Me hacía feo irles dejando, ya no tengo niños, ¿no? Pero vivo con ellos en la misma casa, vivimos todos, no en el mismo departamento, pero sí aparte, pero en la misma casa. Entonces yo me ponía a pensar, dije, y ahora sí me voy, mis hijos, ¿qué van? ¿Cómo se quedan? Vea, cuando una madre es fiel a los hijos, es terrible apartarse, de verdad. Y bueno, Glorita, un gusto haber entregado este reconocimiento, pues sabemos que Glorita está empezando y se viene con más sorpresas en este año y en el próximo, ¿no, Glorita? Sí, mi querido Jordi, yo soy así a donde que voy, soy muy sociable, me gusta conversar la verdad. De verdad, yo también voy súper eternamente agradecida de ti, Jordicito, y Dios le pague, un Dios le pague, de verdad. Y ahora sí, ¿cómo le encontramos a usted en redes sociales, Facebook, YouTube? Sí, le pueden localizar a Glorita Pachacama como El Día Que Yo Me Muera, Glorita Pachacama. El Hijo Ingrato, Glorita Pachacama, la ciclón de la música popular. Ahora sí, Glorita, ¿y números telefónicos? Sí, es el 098, que anoten despacito, por favor. 098-671-7127. El único, no tengo más. Y ahora sí, Glorita, invítenos a que los amigos pidan sus temas musicales de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Bueno, sí, en especial querría que haga sonar El Día Que Yo Me Muera, El Hijo Ingrato, El Malvado. Pasa que cuando yo era de unos, haya tenido unos 29 años, El padre de mis hijos era policía. No sé si lo sea hasta hoy, eso sí no lo sé. Ya me desconecté del señor años atrás. El señor me dejó internada en un hospital. Él pensó que yo ya me iba a morirme. Hasta ahí llegó. Yo no supe si se separó de mí. Seguíamos. No sabía nada y pasa que ya me dieron el alta. Y me dice la doctora, me dice, señora Pachacama, dice, está dada el alta. Recuerdo más o menos estas horas. Y le digo, yo contenta porque mis niños estaban en casa, eran pequeñitos todavía, bien pequeñitos. Y le digo a la doctora, le digo, doctorita, por favor, deme llamando, digo, a mi esposo, porque la verdad yo, por mí, no me separé todavía. Y la doctora le llamó al regimiento Quito. Entonces el señor había dicho que ni me conoce. Viene la doctora y me dice, mijita, pero dice que no te conoce. Digo, pero sí le dijo al señor Francisco, sí, mijita, yo sí le dije. Entonces digo, ¿cómo este señor, solo porque estoy enferma, me abandonó a mí y a mis hijos? Y este tema, el malvado, seguramente cuando venga el video va a ser un boom, ¿no, Glorita? Sí, sí, va a ser un boom, porque le voy a hacer a sí mismo en el campo, voy a hacer con como que estoy viviendo ese momento que él me arrastraba del cabello, me mandaba pateando a la calle, otra vez me arrastraba del cabello para adentro. Y voy a hacerlo más o menos así como una película, pienso ya hacerlo ya ese video como una película. Sí, porque seguramente el público le gustará esta canción, la letra, como usted lo dice, cuenta una historia real que muchas veces pasa a todas las personas. Sí, sí, la letra es muy bonita, es la letra, porque estoy hablando no de todos los hombres, porque no todos son malos, ¿no? Pero sí, este señor sí se pasó de malo. Yo salí en el canal 10 cuando yo tenía unos 25 años, yo salí en el canal 10. Era un monstruo mi cara, era un monstruo. Recuerdo no sé si viva todavía, que Dios le dé todavía salud y vida a la señorita María Belén Loor del canal 10. Ella me hizo pasar en el noticiero y mi cara era así, hecho un monstruo, no, irreconocible. Y por eso lo hice el tema El Malvado, y titula también El Malvado. Y esta canción como que ayuda para que las mujeres digan ya basta de tanta violencia y no estén viviendo en un círculo vicioso. Bueno, sí, yo siempre les dejo un mensaje a las mujercitas, ¿no? Mujer que es guerrera, mujer que sabe trabajar, no tiene por qué dejarse tratar mal de nadie. Porque las mujeres trabajadoras sí podemos salir en adelante solas. Yo le digo que con mi propia experiencia. Tengo mis hijos y les saqué en adelante sola, con la ayuda de mi Dios siempre. Entonces un mensaje bien grande, mujeres, no se dejen maltratar por un plato de comida, o por un, que Dios sé, perdóneme el término, un miserable sueldo que le dé, pero ese sueldo parece que es bien remunerado, porque los puñetes, no sé, yo he visto algunas mujercitas que se quedan hasta sin dientes, el ojo ya a explotar, entonces no estoy de acuerdo con ese maltrato. Y un pedacito de esta canción, ¿cómo dice? Yo tuve un amor que se burló de mi cariño, que un día se marchó sin darle un motivo. Muy herida me dejó ese malvado, me hizo daño, no lo puedo olvidar, aunque pasen los años. Llorando por su amor, sufriendo por su partida, porque su amor se acabó. Lloro lágrimas amargas, ¡ay, qué desilusión! Ahí queda, porque voy a llorar. Voy a llorar. Bueno, sí, Glorita, ahora sí agradecerle por su tiempo, por esta corta entrevista, y esperamos que próximamente esté nuevamente aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Qué lindo, mi ñañito Jordi, permítame decirle, mi ñañito, qué lindo. La gente que llega a mi vida, de verdad, Jordi, es una tremenda bendición. Yo soy sola, crié sola a mis hijos. Perdónenme, por favor, mi querido público que me han estado mirando. Es una alegría, o sea, siempre me va a las lágrimas de emoción. Es una tremenda alegría la que yo llevo en mi corazón hoy en día. Porque qué lindo, Jordicito, esa gran invitación acá a la Casa de la Cultura. Ese cartoncito valioso que les voy a decir hoy mismo a mis hijos. Que cuando, usted sabe, va a llegar un momento en que me voy a ir yo, va a ir cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Que eso me lleven, me manden a mí hasta la tumba. Es una tremenda alegría. Muchas gracias, Jordicito. Lo voy a llevar en lo más profundo de mi corazón esta gran invitación. Sin darle un motivo, muy herida me dejó este malvado, me hizo daño, no lo puedo olvidar, aunque pasen los años. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Les acompañó Jordi Minango y usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, o si no, en www.radiosce.com, o si no, también por TuneIn. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango, pero antes les dejo con un último tema musical junto a Jenny, Voz y Sentimiento. A continuación, buenas noches. Bailará no más, compadre, bailará no más, vecino, bailará con la vecina antes que se vaya a la cocina. Ahora sí vamos a empezar. ¿Estamos listos? Germancho, esto suena y dice así. Y nuevamente, el sentimiento original de Kenny y Santana Records. Las fiestas. sentimiento. Para bailar, hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar.